Signori e signori, pura lana inglese, prodotto garantito, pura lana, resistentissima, ingualcibile. Attenti alla corrida, pronti a infilzare il toro. Están escuchando Cíclope Radio. Porque a veces las palabras también son música. De midiscoteca.cc llega una vez más a ustedes a través del éter para acompañarlos a surcar la medianoche compartiendo una vez más la música que nos estremece el corazón. Bienvenidos a un nuevo encuentro, como siempre, por Cíclope Radio. Ahora sí, bienvenidos al tercer especial musical de 10, como siempre les digo, como para que no se ilusionen con que esto va para largo, al contrario, es una edición limitada, como las que tanto nos gusta comprar, de midiscoteca.cc, el blog, es el lugar donde quien esto les cuenta, mi nombre es David Irigoyen, escribe sobre discos y sobre las cosas que le pasan en la vida. Ahora, trasvasados, trasvestidos, transformados en el éter de Cíclope Radio. Cícloperadio.com.ar es el lugar donde nos encontramos. Facebook.com/de mi discoteca. Ahí también nos encontramos si quieren comentar algo sobre el especial musical que va a dar comienzo en un momento muy especial de un especial, porque es un especial muy especial, en este instante. La luz y la luz, traga branco seu sorriso. Porque los pocos que recuerden, seguramente, la publicación que da lugar a este momento musical, a este momento radial, se acordarán de que este álbum, el debut de Sergio Sampaio, compositor capixaba, nacido él en el estado de Espíritu Santo, ahí al noreste de Brasil, que se llama Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, es uno de los discos más... Sinceramente es muy difícil utilizar esta palabra cuando hablamos de música, pero perfectos creo que es una definición bastante acertada, más increíbles y más peculiares y particulares de todos los que estén en el amplio acervo del blog, que como siempre saben está en crecimiento. Por eso lo hemos traído a estos 10 especiales musicales, porque no podía estar ausente realmente la obra de un tipo que es tan maldito como genial, porque ni siquiera en su propio país de origen, en su propio país de nacimiento, por supuesto es Brasil, por eso tanto portugués ahí en el medio, ha sido reconocido Sampaio más que justamente como esto, uno de los grandes malditos de la música popular brasileña. Es horrible la definición de maldito, es casi tan horrible como la definición de culto, pero parece que le calza bastante bien a Sergio, un tipo que tuvo la suerte de relacionarse con algunas de las figuras más importantes de su época, como Raúl Seixas, con quien estableció una larga amistad y colaboración artística, de la cual seguramente vamos a estar hablando durante todo este programa, que recuerden, va hasta la una. También tuvo la inmensísima fortuna que muchísimos músicos no tienen hasta el momento de su muerte, siquiera, de tener un éxito que vendió nada más y nada menos que 500.000 copias. Un simple que vendió 500.000 copias en el Brasil de los 70, con todo lo que ello implica, con toda la competencia que podía llegar a tener Sergio, pero que también vivió esa suerte de fortuna que le viene en saga en realidad a su talento, porque vieron que la fortuna sin talento no se puede no hay forma de compensarla, con un espíritu muy hippie es la palabra más sencilla. Uno diría bohemio, diría díscolo, difícil, si querés. Bueno, Sergio era todas esas cosas. Un tipo que un año antes de pegarla con Eu Quero Votar, Me Bloco en la Rúa, no el disco, sino la canción, como veremos más adelante, vivía en la calle, por ejemplo, tocando la viola para que le pudiera tirar unas monedas, y que apareció Raúl Seixas en su vida. Grabaron un par de discos que son fulgurantes piezas de colección, por más contradictorio que eso pueda sonar, de la música brasileña. Y luego tomaron derroteros muy diferentes. Seixas es hoy una de las grandes figuras de la música popular brasileña. Sampaio es uno de sus grandes mitos, una de las grandes figuras malogradas, en gran parte por una combinación muy extraña que tenía, que era una sensibilidad muy interesante para lo nuevo, como podemos escuchar aquí en Leros y Leros y Boleros, que es la canción que hable justamente Yo Quiero Botar Mi Bloco en Arrúa, pero también una lírica muy particular, muy peculiar, que yo lo dije en su momento cuando me tocó escribir de ese disco, con lo difícil que esto es, una lírica muy difícil de igualar, muy, muy complicada de empardar, ya no en la música brasileña, sino en la música latinoamericana del periodo. Y estamos hablando de principios de los 70, con todas las implicancias que ello trae en toda Latinoamérica. Bueno, Sampaio es, a mi criterio, a mi gusto personal, que de esto se trata de mi discoteca, uno de los letristas más interesantes por lo poético y por su combinación, la de lo poético, con el sentimiento de la calle, algo que ustedes sabrán, para mí es providencial para los buenos compositores. Vamos a escuchar, como para comenzar este especial, una canción que un poco entrecruza esas dos cosas, porque Eu Quero Botarme Un Bloco na Rúa, ya el disco, más allá de la canción, fue importante para un grupúsculo de gente que suele ser muy importante en los tiempos revolucionarios, los estudiantes universitarios que tomaron el disco de Sampaio como un reflejo de lo que ellos estaban sintiendo. Año 1973, la dictadura brasileña caería un par de años antes, ya había como un ánimo ahí en ebullición, y aquí hay una canción que se llama Filme de Terror, que habla, sí, de una película de terror, un filme de terror, pero que también tiene ciertas líneas sugestivas, como dura un año entero el filme de terror, en la rúa, en la calle, un sacrificio, quien ose salir de casa ponga la tranca y cierre con llave, con, digamos, una cierta implicancia de la desaparición forzada, que hay todo ahí, un juego muy interesante, poético, dentro de una canción que van a escuchar, poco tiene que ver, incluso con todo lo que se haya producido en Brasil en ese periodo, nada que ver con la Tropicália, nada que ver con la Bossa Nova. Esto es Sergio Sampaio, esto es De Mi Discoteca en la radio, disfrútenlo. Sair de casa agora, deixe os filhos com os vizinhos, dentro da folia um filme de terror. Dura um ano inteiro filme de terror. E na rua um sacrifício, no pescoço um crucifixo. Sair de casa, passe a tranca e feche o trinco. O chão, o cinema império da Tijuca, o cemitério do Caju, cemitério do Caju, o cinema império da Tijuca. O chão, o cinema império da Tijuca, o cemitério do Caju. Jorre borra de terror. Com quem dança e ama agora o meu amor. Bruxas, medos e suspiros, dentes, pelos e vampiros. Quem ousar deixar de lado, abra os olhos com os vizinhos. Chão. Império da Tijuca, o cemitério. Estás en Cíclope Radio. De mi discoteca radio, porque a veces las palabras también son música, por Cíclope Radio. Ahí está entonces una belleza que se llama Filmi di Terror, que habla un poco de la película de terror que estaban viviendo los brasileños, que estábamos viviendo todos los que vivíamos en Latinoamérica más o menos por esa época, con el temita nada menor de los golpes de Estado, de los cuales Brasil tuvo uno mucho antes que el resto de la región, ya para mediados de los 60, ya andaban con problemitas con la dictadura militar. Sergio tuvo un rol muy destacado desde el punto de vista cultural, ya lo vamos a estar hablando, porque él en realidad, como corresponde a los grandes artistas, no tiene solamente un punto de partida aquí en Eu Quero Botarme un Bloco na Rúa, como uno esperaría. No es que apareció de un repollo, en realidad casi que sí, porque él salió de Espíritu Santo, que es una localidad pequeña en el noroeste de Brasil, donde su primo Raúl Sampaio era compositor de canciones. Había una de sus canciones que había sido grabada por Roberto Carlos, que en esa época era como la voz del establishment brasileño. Por eso él siempre trató de diferenciarse, ya vamos a hablar de esto. Y de un padre que era zapatero y también tocaba la viola. Salió Sergio y se convirtió a otra pasión que tiene que ver con la música, pero no tanto. A la radio, sí, a esto tan hermoso que estamos haciendo aquí en la Gran Casa Roja de Cíclope Radio. Para luego, cuando le tocó irse a Río de Janeiro, porque parece que su talento como radialista, que así le llaman los brasileños, en una acepción que yo considero deberíamos tomar en toda Latinoamérica, radialista es una buena manera de nombrarnos a los que hacemos radio. Parece que era un tipo bastante talentoso. Le tocó ir a Río de Janeiro y claro, el tipo tenía 18 años. Se la pasaba de joda, de fiesta, y aprovechaba algunos de sus talentos instrumentales y compositivos para tocar en bares y que le pagaran la bebida a los bares. Así se pasaron 6 meses en Río de Janeiro. Él se vuelve a Espíritu Santo, pero no le duró demasiado esa vuelta a casa porque dijo, yo quiero ser músico. Vivió en la calle durante un lapso en Río de Janeiro hasta que lo descubrió Raúlcito Seixas, a quien él le dedica una bonita viñeta que ya vamos a poner en este álbum, ahí en el cierre, esas típicas viñetas que son como la outro, ¿no? Esos chistecitos de final de disco le dedica a él. ¿Por qué? Porque Seixas lo descubrió en una sesión de grabación para otro artista y le ofreció ir a grabar con él. Y lo que grabaron juntos se llamó Cesao das Dez. Y es uno de los discos malditos. Qué casualidad en la vida de Sergio Sampaio ser maldito de la música brasileña, grabado con una agrupación que llamaron Sampaio y Seixas Sociedad da Gran Orden Cavernista, la Sociedad del Gran Orden de las Cavernas, un juego de palabras, ¿no?, con la idea de que las cavernas están ocultas y ellos eran como así grandilocuentes. Estaba Seixas, estaba Sampaio, estaba Eddie Starr, un productor y artista plástico, y estaba Miriam Batucada, una mujer. Lo loco de esto es que Eddie Starr era gay y Miriam Batucada era lesbiana. Miriam Batucada cantaba como un hombre y Eddie Starr como una mina. Era como una cosa muy rara, que está publicada en demidiscoteca.cc. Ese fue el punto de partida para Sampaio. Obviamente no le fue bien. Le pegaron una patada en el orto en CBS, donde estaban produciendo este disco. Seixas era productor residente de CBS, le pegaron una patada en el fiotic, como decía mi abuela, cuando salió Cesao das Dez. Y el resto de la historia, bueno, lo vamos a ir desgranando en un ratito. Sean pacientes, seguimos aquí en Cíclope Radio y vamos a seguir con otra de esas hermosísimas canciones absolutamente evocativas que tiene Eu Quero É Botarme un Bloco na Rúa, y que esta vez sí dice lo que quiere decir la... No como Filmi di Terror, sí dice lo que quiere decir el título de la canción. Se llama Viaje di Tren, Viaje de Tren. Y si ustedes se imaginan mirando por la ventana en un tren de larga distancia, si alguna vez tuvieron la suerte de viajar en uno, les puedo asegurar que esto que van a escuchar les va a evocar de alguna manera el paisaje, el sentimiento, el sentido. Se los prometo, ¿eh? Satisfacción garantizada. Thank you. fugi pela porta do apartamento. Nas ruas, estátuas e monumentos, o sol clareava num céu de cimento. As ruas marchando invadiam meu tempo. Viajei de trem, eu viajei de trem, eu viajei de trem, eu viajei de trem. Ao lado, a cama dispensa e o corredor. Sentados e sérios em volta da mesa, a grande família e o dia que passou. Viajei de trem, eu viajei de trem, eu viajei de trem, mas eu queria. Eu viajei de trem, eu só queria. Eu viajei de trem. Um aeroplano pousou em Marte, mas eu só queria ficar à parte. Sorrindo distante de fora no escuro, minha lucidez nem me trouxe o futuro. Viajei de trem, eu viajei de trem, eu viajei de trem, eu viajei de trem. Estar perto do que não devo e ver meu retrato em alto relevo, exposto sem rosto em grandes galerias, cortado em pedaços, servido em fatias. Viajei de trem, eu viajei de trem, eu viajei de trem, mas eu queria. Eu viajei de trem, mas não devia. Eu viajei de trem, mas eu queria. Eu viajei de trem, eu não podia. Eu viajei de trem, eu não queria. Eu viajei de trem. Seus olhos grandes sobre mí. Qué oda al escaparse, ¿no? Al irse de algo, a la idea de viajar sin rumbo. Este Viaje de Train, que tiene un momento así particularmente álgido, que dice ahí cuando dice lo de quería estar atento de lo que no debo y ver mi retrato en alto relieve, expuesto sin rostro en grandes galerías, cortado en pedazos, servido en fetas. Y luego pasa a esta cuestión de qué es lo que vio. Sus ojos grandes sobre mí. ¿Los ojos grandes de quién? No sabemos, por supuesto, puede ser de Dios, puede ser de una mujer. Polisémico, como siempre, Sergio Sampaio, en este Eu Quiero Votar Me Bloco en la Rúa, que tengo la suerte de estar recorriendo junto a ustedes aquí en la tercera emisión de mi discoteca en su versión radial. Vamos a continuar, así, sin demasiada dilación, con una canción que habla bastante también de cómo era Sergio y de esta historia que les voy a contar de poca suerte o poca predisposición o algo que ocurrió para que este álbum, que nosotros tenemos la suerte de recordar, no todos lo recuerden como nosotros en un lugar de su corazón, sobre todo en una música tan particular como es la música popular brasileña. Odechi se llama, casi que cierra el disco y tiene una frase, escuchá: no es viviendo que se aprende, Odechi. Odechi es una chica, es un nombre. De hecho, hay por ahí una película de hace un par de años que se llama Odechi también. Y Odechi es un nombre. No es viviendo que se aprende, Odechi, pero es viviendo que se aprende a vivir. La vida pasa, me pongo mal, me pongo de mal humor, pero al final me importa muy poco todo aquello que vaya a pasar. Odechi, una declaración de principios, otra de Sergio Sampaio. Pero pe, pero bundoro, pe, pero qui, chipa, pe, pe, pero poreo, tumba. Não é vivendo que se aprende a dente, mas é vivendo que se aprende a viver. A vida passa, eu fico louco, fico rouco, fico pouco me importando com o que vai acontecer. A vida passa, eu fico louco, fico rouco, fico pouco me importando e preocupado com você. Não é vivendo que se aprende a dente, mas é vivendo que se aprende a viver. A vida passa, eu fico louco, fico rouco, fico pouco me importando com o que vai acontecer. A vida passa, eu fico louco e rouco, fico pouco me importando e preocupado com você. Você é mesmo carne de pescoço, você é burra como não sei o que. Eu roo um osso desde um tempo antigo, desde um tempo lindo ao conhecer você. Você é mesmo essa cabeça antiga, e tudo isso com a preocupação de ter na vida o bom de tudo e nada. Eu falo da chegada ou de ir embora, agora nesse avião, ou de ir embora, agora nesse caminhão, ou mesmo viajar de trem. Muito bem, que maravilha, por entre bancários automóveis, que maravilha. Não é vivendo que se aprende a teste, mas é vivendo que se aprende a viver. A vida passa, eu fico louco, fico rouco, fico pouco me importando e preocupado com você. A vida passa, eu fico louco, fico rouco, fico pouco me importando com o que vai suceder. Você é mesmo carne de pescoço, você é burra como não sei o que. Eu roo um osso desde um tempo antigo, desde um tempo lindo ao conhecer você. Você é mesmo essa cabeça antiga, e tudo isso com a preocupação de ter na vida o bom de tudo e nada. Eu falo da chegada ou de ir embora, agora nesse avião, ou de ir embora, agora nesse caminhão, ou mesmo viajar de trem. Muito bem, que maravilha, por entre bancários automóveis, que maravilha. I'd listen to the Cyclops beat. A través de internet, online, las 24 horas, desde Buenos Aires, Argentina, para todos los territorios. Está sonando Cíclope Radio. We cannot accept that kind of future for America. Surcando la medianoche con música en el corazón. De mi discoteca, miércoles, hora cero por Cíclope Radio. Más información en demidiscoteca.cc y facebook.com/demidiscoteca. Quien quiera emparentar a Sergio Sampaio con alguna de las tradiciones de la música brasileña, le puedo asegurar que no encontrará referencia, como si lo que hemos escuchado en De Mi Discoteca no alcanza. Podemos decirles a título nominal que nada tiene que ver esto, nada tiene que ver Eu Quero Botarme o Bloco na Rua, así se llama el disco que estamos recorriendo, con la Tropicália. Muy poquito, porque donde la Tropicália era básicamente, más allá de análisis un poco más desgranados y que hemos ejercido en el blog, una suerte de reversión brasileña de los códigos de la psicodelia estadounidense, y donde la bossa nova, o la música más popular del Brasil, dentro de la música popular brasileña, era un estilo con un ritmo algo cansino y dificultoso para identificarse. Sampaio combinaba dos factores muy interesantes: una lírica desembozadamente poética, pero que a su vez mantenía el providencial pie en la tierra que todos necesitamos para identificarnos con lo que ese tipo nos está contando, y una música politexturada de muchísimos confines diferentes. Escuchábamos Odechi, que es una samba. Samba no con Z, samba con S. Es una samba. Muy interesado él, como estaba, en los ritmos carnavalescos, como veremos con la canción que da título al disco y que es quizás su más grande éxito. Pero también se acercaba un poco al rock, seguramente merced a su mecenas, a su amigo del alma, a Raúlcito Seixas, como en un tema que no puedo dejar de recomendarles como un momento lírico que tienen que analizar realmente. Lamentablemente, si no saben portugués, se van a perder algo de todo lo que dice Sérgio Sampaio, pero aquí está, como habíamos visto en nuestro primer programa con Mercy I Cry City de Mike Heron, una de las mejores odas anti-civilización que van a poder encontrar. Se llama Labirintos Negros. Labirintos Negros, que es básicamente lo que dice: atrás de los edificios de la ciudad moderna, los laberintos negros asesinan a los que esperan. Por trás dos edifícios da cidade moderna, os labirintos negros prendem os que esperam a condução ou não, a condução ou não, a confusão eu não. Algo estranho esconde a sombra sob os nossos pés descalços. Algo estranho esconde a sombra sob os nossos pés descalços. Sobre o asfalto cedo, na avenida larga, os labirintos negros espalham nuvens cinza de desesperança, de desesperança, de desesperança. Explodiu a sombra e eclodiu a festa, estranha fossa. Explodiu a sombra e eclodiu a festa, estranha fossa. Explodiu a sombra e eclodiu a festa, estranha fossa. Cíclope Radio. Se iba entonces Labirintos Negros, una bellísima canción. Es difícil no usar el adjetivo bello cuando se habla de Sérgio Sampaio. Un pibe que, como decíamos, nació en Cachoeiro de Itapemirim. Me encanta ese nombre. Capixaba le dicen a los que nacen en el estado de Espíritu Santo, ahí en la parte del noreste de Brasil. Hijo, como decíamos, de Raúl González Sampaio, un zapatero que era bastante barrilete, como sería su hijo, y le gustaba tocar la viola, le gustaba tocar la guitarra en cuanta agrupación se apareciera por allí. En ese sentido, escribía canciones también Raúl. Y una de esas canciones expuso por primera vez a Sergio a el arte justamente de la composición. Parece, por lo que cuentan las leyendas, que él tenía 16 años y escuchó a su padre con una guitarra en el taller donde compartían trabajo, por supuesto, porque Sergio también laburaba con su papá en la zapatería, cantando una canción bastante particular sobre un hombre que es muleado sistemáticamente por una mujer. Cebedeo se llama él, Cebedeo, y es muleado sistemáticamente por una chica que le dice que, bueno, que no se meta conmigo, le dice, no te metas conmigo porque en mi vida la que mando soy yo. Un ejemplo temprano de feminismo que Raúl González Sampaio escribió cuando Sergio tenía 16 años y que Sergio, en homenaje a su padre, a Raúl, grabó unos cuantos años después con una referencia muy particular que la van a escuchar hacia el final de la canción sobre hacia la selección de Brasil. Parece que la mujer lo que le decía cuando Cebedeu llegaba a la casa a las 7 de la tarde, a 7 horas, como repite la canción, es que se va con un facineroso, un gaviao, dice Raúl González, que es como un gavilán, básicamente, con un ave de carroña. Dice: eu vou pro Rio de Janeiro a ver o scratch brasileiro jogar. Me voy a Río de Janeiro a ver jugar al scratch brasileño. Mirá los cuernos que te está poniendo tu mujer, Raúl. Cala a boca, Cebedeu. Que mulher danada, essa que eu arranjei. Ela é uma jararaca, meu Deus, com ela eu me casei. Quando está desesperada, fala, fala pra chuchu. Quando abre a matraca, logo vem o sururu. Ontem eu falando com ela, ela gritou: cala a boca, Zebedeu. Não se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu. Ontem quando eu cheguei em casa, às 7 horas, tava com a mala na mão, às 7 horas, sendo que ia embora, às 7 horas, nas garras de um gavião. Olhou pra mim e me disse, sem pestanejar: eu vou pro Rio de Janeiro ver o scratch brasileiro jogar. Eu vou pro Rio de Janeiro ver o scratch brasileiro jogar. Eu vou pro Rio de Janeiro ver o scratch brasileiro jogar. Que mulher danada, essa que eu arranjei. Ela é uma jararaca, meu Deus, com ela eu me casei. Quando está desesperada, fala, fala pra chuchu. E quando abre a matraca, logo vem o sururu. Ontem eu falando com ela, ela gritou: cala a boca, Zebedeu. Se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu. Se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu. Se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu. Se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu. Se iba entonces cala boca Cebedeu, y muy atento él, Sergio Sampaio. Después de Cala Boca Cebedeu, único tema que no escribe él en su totalidad de este Eu Quero Botarme o Bloco na Rua, pone una canción que justamente dedica a su padre, se llama Pobre Meu Pai, Pobre Mi Papá, en la cual se queja del autoritarismo del padre, con algunas metáforas bastante elocuentes de todas maneras, como cuando dice Pobre Meu Pai, a marca no meu rostro es de seu beijo fatal. Pobre mi papá, la marca en mi rostro es de tu beso fatal. Básicamente lo que está diciendo es que le metía unos buenos bifes Raúl González Sampaio a Sergio, tratando de alinearlo, cosa que seguramente no consiguió, dada la vida diletante y bohemia que llevó su hijo. Pero la canción que queda es verdaderamente conmovedora. A ver, no hay aquí un reproche de parte de Sergio hacia su padre. Lo que hay es un profundo amor, y eso realmente se puede advertir en el tono evocativo, acompañado, por supuesto, por la melodía y los arreglos muy inteligentes de Raúl Seixas, que es el productor de este disco, hacia un tema siempre difícil, ¿no? La relación de los padres con sus hijos. Bueno, Sergio la tenía muy clara y demuestra que no hay rencores, que no hay nada que pueda esconder y que pueda ocultar, que, como dice en la canción, la muerte es lo único que es cierto, y mañana quién sabe. Bueno, pobre meu pai. Pobre meu pai, quatro punhos espalhados no ar, oito olhos vigiando o quintal e o meu coração de vidro se quebrou. Doido meu pai, sete bocas mastigando o jantar, sete loucos entre o bem e o mal, e o meu coração de vidro não parou de andar. Podre meu pai, a marca no meu rosto é do seu beijo fatal. O que eu levo no bolso você não sabe mais, e eu posso dormir tranquilo amanhã, quem sabe. Hoje meu pai, posso até brincar o meu carnaval, mas meu coração é outro. Simples meu pai, faça um samba enquanto o bicho não vem. Saia um pouco, ligue o rádio meu bem. Não ligue que a morte é certa. Não chore que a morte é certa. Não brigue que a morte é certa. Não ligue que a morte é certa. Compartiendo con ustedes eso que nos hace estremecer el corazón. De mi discoteca, por Ciclo Perra. No se queje que la muerte es lo único que es verdad, le decía, enseñándole un poco quizás Sergio a su papá Raúl González, quien lo inició en esto de la música, pero quien realmente lo descubrió fue, como decíamos, Raúl Seixas, de quien algo hemos hablado en demidiscoteca.cc, y a quien él, me costó incluir esto en algún momento, pero tenía que ponerlo, tenía que meterlo. Él le dedica una última viñeta que dura menos de un minutito a la historia de Raúl Seixas como músico de la MPB, justamente. Dice algo así, se llama Raúlcito Seixas y dice algo como esto. Yo quería grabar un... Meu nome é Raulzito Seixas, eu vim da Bahia, vim modificar isso aqui. Toco samba e rock, morena, toco samba e rock. Mi nombre es Raulcito Seixas, vine de Bahía a modificar todo lo que está pasando. Toco samba y rock, morena, balada y bayoque, decía de su gran amigo, parceiro, como dicen los brasileños, Sergio Sampaio. Fue su descubridor, Raúl. Y el prestigio de Seixas como arreglador, como productor que tenía en la CBS antes de que lo echaran, pero que continuó teniendo, además con discos muy interesantes en su carrera como solista. Nosotros en nuestro blog hemos visto Gita, pero hay muchos y muy buenos, hizo que se acercaran a la mezcla músicos muy buenos, como por ejemplo toda la gente de Azimuth. Azimuth es una banda de las mejores bandas de rock progresivo, es limitarla un poco, pero es eso, es una banda con muchísimo talento instrumental, de la cual tocaron el bajista, el baterista y C. Roberto, José Roberto Bertrami, una figura de la música brasileña de las más grandes, que están todos en Eu Quero Botarme un Bloco en la Rua. Salió por Philips en el año 1973 y no hizo absolutamente nada el disco. ¿Por qué? Bueno, principalmente por la negativa de Sergio a promocionarlo. No le gustaba hacer entrevistas, consideraba que los periodistas eran todos unos giles, cosa que no está muy lejos de ser cierta. Y en otro aspecto, porque todos esperaban justamente, dado que la canción que le daba título al disco había sido tan gran éxito, tan enorme, esperaban algo parecido. Bueno, no hay nada de eso en este disco, pero sí hay canciones llenas de sentimiento y llenas de poesía, como la que vamos eligiendo para empezar ya de a poquito a despedirnos con lo que son probablemente las tres viñetas más significativas y potentes que tiene este ya de por sí muy potente y significativo álbum. Se llama Doña María de Lourdes y, contrariamente a lo que ustedes puedan pensar, no tiene nada que ver con la religión. Muy por el contrario, de nuevo, Sergio demuestra su poca vinculación con la ciudad, su idea superadora y muy conmovedora realmente, de encontrar algo que vaya más allá de esos autos que, como él dice, están invadiendo la simplicidad. Esa es una frase muy interesante que tiene Doña María de Lourdes, apenas abriendo este álbum, donde en esta canción también demuestra un poco de miedo escénico. Dice: el auditorio aplaudió la canción y canté nuevamente. Vi a la vida y la señal se abrió. Hay como una cuestión ahí de un dolor escénico que le produce a Sergio la idea de tener que repetirse, tener que reiterarse, vinculado también al deseo del pueblo, de la ciudad y de todo aquello que lo circunda, esas cosas que él no entiende, en un tema que continúa la vena lacrimógena, si uno quiere, de Pobre Meu Pai, pero desde otro lugar. Uno que conmueve por lo preclaro de las palabras. De nuevo, si no saben portugués, uno se pierde un poco todas estas cosas. Yo tampoco es que lo manejo al dedillo, pero puedo entender el sentimiento, el espíritu y la sensación que, bueno, para eso escuchamos música, ¿no? Más allá de las letras y de lo que dicen, escuchamos para sentir. Y bueno, muchas cosas se sienten cuando uno escucha una canción como Doña María de Lourdes, aquí en De Mi Discoteca. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, and oh yeah. Os automóveis estão invadindo a simples cidade. Enquanto a gente se arrasta, eu prefiro isso aqui. Os automóveis são livres e agora é preciso coragem. Olhe o meu rosto no espelho e depois vou dormir entre as flores escondidas do riacho, por debaixo do que der, do que vier, escondido nas notícias, entre as feras, nas revistas sem assunto. Meu amor, o auditório aplaudiu a canção e eu cantei novamente. Fique de olho na vida, o sinal vai abrir. auditório aplaudiu, mas cuidado com a porta da frente. Dona Maria de Lourdes, não espere por mim, que eu estou no paradeiro dessa gente. Quem morreu, quem teve medo, quem ficou, eu estou no bar do auxílio, na igreja, onde quer que eu esteja, não estou. Eu estou no bar do auxílio, na igreja, onde quer que eu esteja, eu não estou no bar do auxílio, na igreja, onde quer que eu esteja. Se iba entonces una bellísima canción que se llama Dona María de Lourdes, que está casi cerrando el álbum, como nosotros estamos casi cerrando este tercer especial de mi discoteca. Todavía no nos vamos, por supuesto, porque quedan un par de canciones por desgranar, por recorrer, por descubrir para los que no las hayan descubierto y por recordar para los que sí hayan tenido la suerte, que esperemos que sean muchos y esperemos que sean muchos gracias a demidiscoteca.cc, nuestra casa matriz, la que hace que tengamos estos momentos tan bellos y que podamos recorrer con ustedes estos álbumes, como es Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, título que ya explicaremos, porque antes se viene uno que es mi favorito personal del álbum. Se llama Eu Sou Aquele Que Disse, yo soy ese que dice, y de nuevo está aquí otra vez ese juego desembozado, nada oculto, de Sampaio, entre la poesía y el sentimiento de la calle, eso que estaba pasando con la cruenta dictadura que azotó Brasil, no tan cruenta como la Argentina, pero bastante complicada también, y la relación que eso tenía con quienes vivían en Brasil y no podían decir todo lo que sentían, no podían decir todo lo que pensaban. Hay una frase muy hermosa que dice: Eu sou quem acha e não acha, e se fala e se cala e debaixo da mesa. Yo soy quien sabe y no sabe, que habla y se calla por debajo de la mesa, dice Sergio Sampaio, en una hermosa canción en la que también confiesa que tiene los días contados, un encuentro marcado y las manos en la cabeza. Si eso no es absolutamente elocuente de lo que puede sentir un pibe relativamente con ideas diferentes de avanzada, incomprensible si quieren para un gobierno militar como el que azotaba Brasil y como el que irónicamente le legó su gran éxito a Sergio, bueno, no sé qué lo es. Realmente una canción que, más allá de esas frases que yo le cito, tiene toda ella una sensación de descarnada desesperanza, como de un sufrimiento existencial, como de algo que está ocurriendo. ¿Vieron cuando algo va a ocurrir y ustedes lo saben, lo presienten? Bueno, como si Sergio presintiera algo, esto del encuentro marcado, de su muerte temprana, que no se dio a los 20 y pico de años, se dio a los 40 y pico, pero mucho antes de lo que muchos esperaban y sin encontrar el éxito que merecía. Hay todo como un trasfondo que uno, si quiere, puede leer en una gran canción como Eu Sou Aquele Que Disse, que nada, espero que disfruten. Eu tenho os dias contados, um encontro marcado e as mãos na cabeça. Eu tenho o corpo fechado, que soltem as feras diante da mesa. Eu sou aquele que disse tanto limão pelo chão. Soltem cachorros nos parques ou não. No pátio interno os ladrões. Cante, converse comigo antes que eu cresça e apareça, mesmo eu não estando em perigo. Eu quero que você me aqueça neste inferno. Neste inferno. Neste inferno. Neste inferno. Aqui meus olhos vermelhos, meu rosto pregado antes que eu esqueça. Aqui eu abro meu jogo num mato, num morro, nem perco a cabeça. Eu sou aquele que disse tanto limão pelo chão. Soltem cachorros nos parques, no pátio interno os ladrões. Cante, converse comigo antes que eu cresça e apareça, mesmo eu não estando em perigo. Eu quero que você me aqueça neste inferno. Neste inferno, neste inferno, neste inferno, eu sou quem pede e não manda, mantenha a distância da minha cabeça. Eu sou quem acha e não acha, e se fala e se cala, é debaixo da mesa. Eu sou aquele que disse tanto limão pelo chão. Soltem cachorros nos parques, no pátio interno os ladrões. Cante, converse comigo antes que eu cresça e apareça, mesmo eu não estando em perigo. Eu quero que você me aqueça neste inferno. Neste inferno, neste inferno, neste inferno, neste inferno. Y se va yendo Eu Sou Aquel Que Dice, una verdadera gema de Sergio Sampaio y su Eu Quero Botarme Un Bloco en la Rúa, que se llama justamente como una canción que él presentó el año 1972 en el cuarto Festival Internacional de la Canción, una cosa que se hacía bastante y ahora dejó de hacerse, reemplazado por ejemplo por el Eurovisión en Europa, donde pese a no ganar la competición, la canción quedó seleccionada, por supuesto, entre varias que fueron a un álbum compilatorio. Y gracias a esa canción, que parece que caló hondo en la juventud de la época, porque eu quero botarme un bloco na rúa puede ser, yo quiero que mi bloco, o sea, mi parte de la comparsa o de la escola do samba salga a la calle, o yo quiero que mi cuadra, mi bloco como block yankee, digamos, como mi cuadra salga a la calle y se manifieste. Bueno, obviamente esta pequeña polisemia, esta dualidad de sentidos, fue capturada sin que Sergio lo quisiera así, dijo él, nadie lo sabe en realidad, por la juventud de la época que vio en este tema que llamaba básicamente a eso, a expresarse y a ir para adelante y a no rendirse por más fulera que fuera la circunstancia. Un tema simbólico, vendió 500.000 copias, lo cual es una enormidad realmente, aún en un país grande como Brasil, sobre todo en los 70, donde la industria discográfica no estaba tan presente como ahora. Y fue la puerta de entrada para que Sergio pudiera grabar este LP, que salió un año después, sin el suceso de esta canción, en parte porque todos esperaban esa canción. Así que, ya que todos esperan esa canción, de mi discoteca, en su tercer especial, se va a despedir justamente con Eu Quero É Botarme Un Bloco Na Rúa, quizás el tema más memorable de un artista lamentablemente poco recordado como Sergio Sampaio, que una vez más hemos rescatado para que ustedes siempre lo tengan en su corazón. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el 4. Faltan apenas 6. Que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Que eu não sei de nada, que eu não sou de nada. que eu dei